Sintonizas Radio Express Cadena COPE 101.4. Es la una en punto de este martes, día 6 de octubre de 2009. Comenzamos con los servicios informativos en Radio Express Cadena COPE. El conseller de Sanidad, Manuel Cervera, ha visitado esta mañana las obras del nuevo hospital del Vinalopó y ha informado que su grado de ejecución es del 85%. De este modo, ha destacado el titular de Sanidad que los trabajos de construcción marchan según los plazos previstos de cara a la apertura del centro en el primer semestre de 2010. El nuevo Departamento de Salud dará cobertura a los municipios de Crevillente, Aste, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes y parte de la ciudad de Elche. En total atenderá a una población de más de 140.000 habitantes. El conseller ha visitado las distintas áreas del centro. A lo largo del recorrido ha podido conocer los espacios que ocuparán las consultas externas, hospital de día, urgencias, diagnóstico por imagen, así como el interior de un quirófano y la habitación y consulta tipo. La agrupación municipal del PSOE de Elche se sumará mañana miércoles a la concentración convocada por los sindicatos con motivo de la segunda jornada mundial del trabajo decente. Así lo decidió ayer tras celebrar en su sede una charla coloquio en la que los protagonistas fueron los secretarios generales en nuestras comarcas de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, Ismael Senend y Pascual Pascual, acompañados por el secretario general del PSOE local, el alcalde Alfonso Soler, trasladaron al centenar de asistentes los efectos que la crisis está teniendo sobre los trabajadores con el cierre de empresas, el empobrecimiento de la clase obrera y el incremento de la economía sumergida. Temas estos que centraron las preocupaciones de los asistentes durante el coloquio posterior. Los responsables sindicales no dejaron pasar la ocasión para hacer un llamamiento a los ilicitanos para sumarse a la jornada convocada a la mañana por la Confederación Sindical Internacional y que en nuestra ciudad se producirá en una concentración en la Plaza de Baix a las 8 de la tarde. Noticias en Radio Express Cadena COPE. El PP ha exigido al alcalde que informe de cuánto dinero se ha gastado hasta ahora para promocionar el concurso del Mirador del Palmeral. El edil popular, Vicente Granero, ha asegurado que en febrero y en marzo su grupo pidió por escrito esta información y hasta la fecha no ha habido respuesta. Además, el PP ha advertido que el alcalde se ha equivocado al querer llevar a cabo un mirador sin haber solicitado los informes respectivos a las diferentes consellerías afectadas. Según Granero, todo parece indicar que Patrimonio no dará el visto bueno a este mirador. Es por ello que el PP acusa al alcalde de haber hecho el ridículo y haber colocado a los ilicitanos en una situación delicada por desconocer las gestiones que tiene que realizar en su trabajo. La Guardia Civil ha detenido a cerca de una treintena de inmigrantes, tres de ellos menores de edad, que viajaban a bordo de las pateras que hace dos madrugadas llegaban a la playa Santa Pola y la isla de Cabarca. Según ha informado Cruz Roja, los tripulantes son de origen magrebí, procedentes la mayoría de Argelia y de Marruecos. A su llegada a las costas alicantinas, uno de los menores tuvo que ser trasladado al centro de salud de Santa Pola, ya que presentaba quemaduras de segundo grado en la cintura, provocada al parecer por la reacción de la combinación de agua salada y combustible. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La reconversión de la ladera del río Vinalopó será una realidad el próximo año. Así lo ha asegurado el alcalde de Elche tras la reunión en la que el jurado ha valorado los proyectos presentados al concurso, del que saldrá el proyecto que regirá la rehabilitación de esta zona deportiva y de ocio de la ciudad. En total se han presentado 30 proyectos de paisajistas y arquitectos de diferentes partes del país. El jurado ha realizado una primera selección en la que se han elegido 5 proyectos venidos de Barcelona, Madrid, Alicante y Elche. En ello se coincide la necesidad de mejorar el acercamiento, la accesibilidad y la conexión entre ambos lados de la ciudad. Alejandro Soler, alcalde de Elche. Bueno, ha habido muchos elementos, ¿no? Ha habido muchos elementos que, sin duda, la conexión de los puntos de las dos zonas de la ciudad que están divididas por el río es un elemento que se tiene en cuenta, no determinante, pero que se tiene en cuenta. También la mejora de la jardinería, el intentar, yo creo que mejorar, yo creo que esa velocidad que supone lo que es la propia ladera del río Vinalopó, intentar mejorar esa zona absolutamente pavimentada de hormigón en la actualidad, realmente se tiene en cuenta, y por supuesto la accesibilidad. En estos proyectos finalistas se incluye también la creación de espacios deportivos y la construcción de pequeñas instalaciones para el ocio como cafeterías. La rehabilitación se aplicará sobre 3 kilómetros del cauce del río que comprende desde el fondo del Vinalari hasta el de la Generalitat. El proyecto no cuenta con un presupuesto definido, aunque se financiará a través del plan del 2010. El jurado se reunirá con los finalistas para que expliquen sus proyectos y para la decisión final se tendrá en cuenta la opinión de la Confederación Hidrográfica. El alcalde ha destacado que se trata de un proyecto clave para el futuro de Elche. También hemos querido conocer las impresiones de un reputado arquitecto ilicitano, conocedor de las singularidades del cauce del río Vinalopó, en torno a la actuación que el ayuntamiento pretende acometer para revitalizar esta emblemática zona de la ciudad. Se trata de Jordi Soliva, quien ha asegurado que esta intervención debería centrarse en la recuperación de la masa vegetal y mejorar la accesibilidad, olvidándose de grandes cimentaciones. La mayoría de los ciudadanos, y en especial los usuarios, coinciden en que había que actuar en la ladera del río Vinalopó, si bien el alcance de la intervención está dando que hablar. Porque no, he oído por ahí que quieren montar cafetería, eso para mí no es cosa, que es una zona para hacer deporte nada más y si te hace falta hacer más, pero esto es mi fiesta, porque de aquí trabajo en el luz y está lleno todo con estar en el perro la cagada aquí. Claro, también han comentado de unas cafeterías o algo así, pero vamos, no sería mal. No sería mal porque viene mucha gente a andar y luego pues si van los otros horas pasando al perro y se van a tomar un café, pues no estaría mal. El arquitecto Jordi Soliva ha señalado que el ayuntamiento debería apostar por una intervención blanda para poner en valor la riqueza arbórea y vegetal del río de la ladera del río, señalando las dos cabeceras, el puente del Bimilenari y la Generalitat, como los puntos más deteriorados. El arquitecto ilicitano ha asegurado que se debería huir al máximo del cemento. Lo que sí yo creo que la actuación o la posible actuación que se haga sobre él debería de ser lo más respetuosa con lo que existe en este momento, que es lo que domina en definitiva que es la vegetación. O sea, que yo creo que habría que potenciarla, cuidarla y no meterse en grandes obras de pavimentaciones y cosas de eso, porque yo creo que tiene que ser lo más natural posible. Donde sí se debería de actuar posiblemente con más contundencias en las dos cabezas. A su parecer, la actuación podría complementarse con un nuevo mobiliario, mejoras en la accesibilidad que considera uno de los puntos más deficientes y la instalación de nuevas pasarelas, eso sí, de un estilo muy diferente a la del ayuntamiento. Soliva se ha mostrado reacio a la posible construcción de cafeterías. Yo casi preferiría no llamarle así cafetería tan rimbombante, quizás vendría mejor el término de chiringuito, o sea, unas cosas pequeñas, que no perturbaran la naturalidad de lo que es el cauce en sí. El arquitecto ha calificado de inviable la posibilidad de recuperar la lámina de agua debido al escaso caudal que presenta normalmente el río a su paso por el tramo urbano de Elche. Mira qué cochazo, un Mercedes SLK. Ese lo tengo yo. ¿Ah, sí? Mira ese otro, el clase B. También lo tengo. Por ahí va un clase N, me encanta. Es del mismo color que el mío. ¿Pero qué pasa? ¿Que ahora tienes todos los Mercedes? Bueno, en parte sí. En Mercedes Selection Weeks el 15% de los coches ya es tuyo. Del 28 de septiembre al 15 de octubre, ven a probarlos y llévatelos por un precio inmejorable. Mercedes Selection Weeks, más de 15 días para tener un Mercedes por un 15% menos. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegar. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Elche en punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en Radio Express, cadena COPE. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Y si te lo perdiste o quieres volver a escucharlo, repetición a partir de las 7 de la tarde. Dos oportunidades diarias para conocer la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Elche en punta, con Paco Gómez. A la hora de comer o cenar, Restaurante El Antojito. Ahora con un nuevo horario, abierto todos los días, incluidos domingos noche. Con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. En Restaurante El Antojito, siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada, con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, zona Universidad, frente Kelme, Elche. En Restaurante El Antojito, te sorprendemos a diario. La Regidoría de Juventud del Ayuntamiento de Elche te ofrece el servicio Infovivienda, dirigido a todos los jóvenes que quieran información y asesoramiento en materia de vivienda. Bolsa de alquiler, ayudas a la compra de primera vivienda, ayudas al alquiler. ponte en contacto con nosotros. Llama al 96-665-8061 o mándanos un mail a infovivienda@aito-altoelche.es. La climatización, el bienestar. La calefacción, el calor del hogar. Las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables, cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor, suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos bien. Se vende chalet de 200 metros cuadrados en parcela de 2.000 metros con permiso municipal para una nueva construcción. Se encuentra a 5 minutos de Elche, en el polígono del Butano, urbanización privada con acceso y circulación solo para residentes. Tiene pista de tenis comunitaria, pista de básquet y fútbol sala y parque infantil. El chalet tiene piscina privada, barbacoa, aparcamiento cubierto, jardín tropical con tocalla, 800 metros cuadrados de jardín en el frontal de la casa y amplia arboleda en la barbacoa. La casa tiene 4 dormitorios, salón comedor, 2 baños, cocina, galería y una amplia terraza. Información a cualquier hora en el teléfono 678-78-7976. Clínica Tesla, alta tecnología para el diagnóstico médico. Clínica Tesla, resonancia magnética abierta, tajante y detector, mamografía digital, microdosis, ecografía de alta definición, radiología, tajental. Clínica Tesla, diagnosticamos salud. En Elche, calle Almásera 3, junto a SUM, teléfono 96-542-6103. 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Per a commemorar-lo, divendres a les 12 del matí al Gran Teatre d'Elx, acte institucional, amb l'entrega dels 24 Premis Literaris Ciutat d'Elx, Premi de Narrativa i Premi de Poesia, i de la Medalla de Plata del Bicentenari de la Ciutat a les associacions de mares i pares d'alumnes. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, la nostra festa, la de tots els valencians. Ajuntament. Noticias en Radio Express Cadena Cope. La 1 y 12 minutos, continuamos en directo la sintonía de Radio Express Cadena Cope con el repaso a la actualidad. El Hospital de Elche diagnostica 250 nuevos casos al año de personas, en su mayoría mujeres, con trastornos de la alimentación. De las personas afectadas, en su mayoría padecen anorexia, aunque la bulimia fue otro de los trastornos alimenticios más comunes. Debido a la preocupación en torno a estas enfermedades, la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital de Elche celebra mañana a partir de las 9:30 de la mañana en el Huerto del Cura una charla a cargo del responsable de la Unidad de Salud Mental del Hospital, José Vicente Baeza. Por los años de experiencia de esta unidad se ha detectado un perfil de los pacientes con anorexia, donde en su mayoría son mujeres solteras de entre 15 y 25 años y con un coeficiente intelectual medio-alto y que tienen un buen rendimiento estudiantil o profesional, mientras que las mujeres que sufren bulimia se encuentran entre los 20 y 30 años. Unas 450 millones de personas en todo el mundo sufren algún tipo de enfermedad mental, según la Organización Mundial de la Salud. Problemas psicológicos que cada año afectan a más personas y que limitan pero no impiden la vida normal de los pacientes. El Hospital de Elche ha querido sumar la celebración del Día Mundial de la Salud con diversas actividades en las que participan enfermos y sus familias. Llegamos al final del informativo de hoy, pero antes, como siempre, repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, que será miércoles, día 7 de octubre de 2009. Mañana contaremos con cielo poco nuboso, brumas y bancos de niebla matinales en vientos flojos variables dominando la componente sur y temperaturas sin cambios ni el ligero ascenso. Mañana miércoles tendremos una máxima de 30 grados y una mínima de 15. En estos momentos contamos con 28,6 grados en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos. Saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia 3.3.